Arriba de cada camión Mercedes-Benz avanza la innovación, la eficiencia y la seguridad. Pero lo más importante es que avanzas vos. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Mercedes-Benz, Simone.